Es por eso que decíamos, estamos en comunicación con Gustavo Malek para conversar sobre este tema. ¿Qué tal, Malek? Mayra Santa Cruz y Florencia Garreaute los saludamos de Radio Encuentro. Hola, chicas, buenos días y buenos días a toda la audiencia. Bueno, cuéntenos, Malek, cómo se están preparando desde el área de turismo para esta nueva temporada. Bien, bien, organizando todo lo que viene con la fiesta del mar acampante, la regata, concursos de pesca que va a haber. Va a haber un montón de actividades en el mes de enero. Y por otro lado, nuestra organización logística de atención al turista que va a venir. Ya a partir de la semana pasada comenzaron las oficinas a atender en un horario extendido desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas, todos los días de la semana. Así que bueno, ya preparados para recibir los turistas que van a arribar a nuestra zona en pocos días más. Bien, queríamos preguntarle sobre todo por el balneario La Lobería, que bueno, es parte del ejido municipal, y saber cómo están las distintas instalaciones, tanto el camping como la salita de primeros auxilios, que bueno, son cuestiones básicas para los que quieran ir a acampar y pasar un rato ahí en esa playa que es bellísima. Sí, en cuanto al camping, todavía eso pertenece a la provincia y yo sé que está la provincia trabajando para ponerlo en condiciones y calculo que antes de fin de año va a estar ya en funcionamiento. En cuanto a lo que tiene que ver con policía y salud, ya está en funcionamiento la sala, tiene ya el enfermero y la conexión por cualquier emergencia de la ambulancia que está en el Cóndor. Eso ya está también en funcionamiento. Como también el tema del transporte, el carrito que baja y sube gente a la lobería está en funcionamiento. La oficina de informes que habilitamos en ese lugar a partir del 1 de enero va a estar funcionando los viernes, sábados y domingos con información turística, y el lugar que hay para el restaurante y todo eso está en funcionamiento todo el año, o sea que la señora está ya en condiciones de recibir turistas, como así también el kiosco que está abajo en la costa. ¿Qué precio tiene el carrito este año? El precio del carrito este año creo que está el mismo precio del año pasado. No tuvo incremento. ¿Cuál era el precio del año pasado? A ver, espera que averiguo porque me lo pasaron, pero no lo tengo registrado en este momento. Te lo digo en segundos. Respecto a la movilidad para el balneario La Lobería, ¿cómo van a ser las frecuencias de los colectivos? Porque creo que estaba funcionando solamente una que va luego pasado el mediodía y otra que no va a ser la misma frecuencia del año pasado, las dos durante el día. Dos frecuencias durante el día, una va a ir a la mañana temprano, otra va a ir al mediodía. Bien. Y después a las 8:30 creo que es el último micro que regresa a Viedma. Eso está igual que el año pasado también. Perfecto. Malek, con respecto a el balneario del Cóndor, hablábamos hace un ratito, veíamos que hay algunos puestos de artesanos que se están instalando por fuera del paseo, bueno, en realidad decíamos puestos de artesanos, puestos de madera que suponemos que son para la venta de artesanías. ¿Eso lo está haciendo el municipio? Sí, eso es algo que está haciendo el municipio y en poquitos días más ya va a estar terminado y va a estar funcionando con todos los artesanos que quieran instalarse ahí. La idea que es que haya artesanos. Perdón. La idea es que haya artesanos dentro del predio donde está la colonia y donde hay un parque con calecita, sí, y demás, y que además haya artesanos en la calle de la terminal. No, los artesanos que están dentro del predio, esos puestos están muy deteriorados y se van a desarmar. Ajá, o sea que todo. Por eso no se quisieron desarmar hasta que el otro no esté en funcionamiento. O sea que ahora todo el paseo artesanal va a ser en esa calle. Exactamente, en esa área. Sí. Y en cambio, el escenario para los músicos, ¿y eso sí va a estar dentro del predio? Sí, eso sí va a estar dentro del predio, lo mismo que el Zoom va a ser adaptado, se va a ampliar, va a tener más espacio. ¿Y bueno, por qué tomaron la decisión de, o sea, entendemos que había que renovar los puestos, pero por qué tomaron la decisión de ponerlos en otro lugar? ¿No va a ser perjudicial para los artesanos si la gente está pasando por un lugar y ya está en otro? No, porque se va a abrir el lugar, se va a abrir el lugar y el cerco perimetral interior que separa lo que es el Zoom y todo donde está el parque de diversiones va a estar abierto y conectado interiormente con el otro paseo que está por fuera. Ah, está bien, me parecía que estaba un poquito lejos. Está del otro lado. Está en espalda. Ajá, bien. O sea que vas a tener ahí, se va a rediseñar todo. Justamente ayornarlo, modernizarlo, darle mejor servicio. Ajá, bien. ¿Qué expectativas tienen para esta temporada, teniendo en cuenta que el año pasado, bueno, hubo como en una época que visitó muchísima gente, tanto el Balneario El Cóndor como otras playas cercanas, y que, bueno, llegó un momento que colapsó el Balneario El Cóndor, y teniendo en cuenta también cuál es la situación actual del Cóndor, con cortes de luz, falta de agua y un montón de otras cuestiones? Bueno, son cosas separadas. Yo creo que todo lo que tiene que ver con los servicios, tanto luz y agua, la provincia está trabajando. De hecho, el servicio de energía están colocando nuevos transformadores y están sectorizando la zona para no tener estos problemas, que cuando se corta la luz en una parte, se corta todo hasta la lobería, entonces están sectorizando y poniendo nuevos transformadores. En cuanto al agua, es un problema que el caudal de agua del río viene muy poco y la influencia del mar hace entrar el agua salada muy adentro de lo que es la zona del río y las bombas tienen muy poquito tiempo para tomar agua dulce. Uh-huh. Para eso la empresa de agua ha instalado nuevas bombas y ha incrementado la cantidad de bombas, cosa de que en poco tiempo pueda recorrer, absorber la mayor cantidad de agua posible para no tener estos problemas de falta de agua. En cuanto al, con a lo cual, a ver, en el corto plazo, ¿puede ser que durante el verano se continúen o se incrementen los cortes? No, te estoy diciendo que justamente están trabajando para no tener estos problemas. ¿Y eso va a ser una solución en el corto plazo? Sí, porque están instaladas las bombas ya. Bien. Están instaladas para poder absorber la mayor cantidad de agua dulce en el momento que hay agua dulce donde están las tomas y poder elevar a el fondo el mayor caudal posible. Por eso que se instalaron estas dos bombas suplementarias, vamos a llamarlas.